Frecuencia Abierta. La realidad desde todos los ángulos. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados, desde el municipio de Maldonado recibíamos una comunicación que indica que se inspeccionarán los vehículos exhibidos para la venta sobre las veredas. Y dice la información que personal de la Intendencia Departamental de Maldonado estará recorriendo las calles y veredas de la capital departamental para justamente controlar este aspecto. Y de alguna forma también esta información genera otras interrogantes que de alguna forma también queremos ver la posibilidad de plantearlas. Y es por eso que estamos en comunicación con el alcalde del municipio de Maldonado, con el profesor Andrés Rapetti. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día a toda la audiencia. Un gusto estar con usted. Gracias, gracias por atendernos. Andrés, contale un poquito a los oyentes el alcance de la aplicación de esta resolución y a su vez también cuáles son los motivos principales que lleva al municipio a no solamente hacerse cargo de la comunicación, sino también de alguna forma de ser partícipe directo de la ejecución de los controles. Bueno, Jorge, lo primero que tenemos que aclarar es que es un poco lo que siempre hablamos con los vecinos, con la audiencia, y aprovechamos siempre estos espacios tan valiosos para informar a la población, este punto importante que nos permite especialmente la radio, y es definir cuáles son las competencias del municipio. Andrés, vos sabés que no te escuchamos bien, Andrés, se entrecorta la voz tuya. ¿Estás en movimiento? No, chiquita, ahí me escuchan mejor. Ahí mejor un poquito, A ver. Si podemos, hola, ¿me escuchas? Sí, dale, vamos a probar, a ver. No, que lo importante de... Usted me va cortando, si bien se va la voz. No, lo importante de aprovechar estos medios de prensa para que nos brindan ustedes para poder informar a la población. No, a ver, Andrés, vamos a interrumpir un poquito. Héctor se comunica contigo, de repente, no sé, cambiándote de habitación o acercándote a alguna ventana o algo logran, pero para no estar probando al aire, hacemos una pequeña interrupción y ya vuelvo contigo. ¿Sí puede ser? Bueno, gracias, vamos a sacar las órdenes. Gracias. Frecuencia Abierta. Tarde o temprano, alguien de la familia tendrá que saber de criptoeconomía. Cuida lo tuyo, sin intermediarios que exprimen tus fondos. El futuro está llegando y las criptomonedas marcan el norte. No te pierdas la oportunidad de subirte a la ola de la economía que cambiará el mundo. En Ocean Multiverse te enseñamos a hacerlo, desde novato a experto. Infórmate en ocean.uy. Vení a conocer los nuevos centros de lavado Acción Auto Lavado. Máquinas de última generación para que laves tu auto o lo haga nuestro personal calificado. Distintos programas que incluyen lavado con agua y jabón a presión o con espuma activa y cepillo. Encerado líquido para que tu auto quede como nuevo. Y posterior enjuague con agua desmineralizada que no requiere secado. Horario extendido de 8 a 20 o podés lavarlo tú mismo a las 24 horas. Nos encontramos en Acción Punta del Este, calles 20 y 30 o en Acción Las Delicias, parada 25 de Playa Manzana. Frecuencia Abierta. A ver ahora, Andrés. Sí, Jorge, buen día. Ahí mejoró. Te estamos escuchando, adelante. No, le decía la importancia de comunicar a la población e informarle todo el tiempo cuáles son las competencias que tiene asignadas el municipio de Maldonado, porque muchas veces la gente dice municipio en globo, municipio con intendencia, que si bien los municipios formamos parte de la intendencia, lo que es el gobierno departamental, cada municipio, ya sea San Carlos, Piriápolis, Maldonado, tiene ciertas competencias que se le han ido delegando, que no son las mismas. Hay cosas comunes en las que nos encargamos, por ejemplo, con San Carlos, pero hay cosas que San Carlos tiene que Maldonado no tiene, por ejemplo, y hay algunas responsabilidades que el municipio de Maldonado tiene que otros municipios no tienen. Entonces es importante aclarar que el municipio de Maldonado tiene un cuerpo inspectivo, pero que, por ejemplo, no tiene, como sí tiene San Carlos, funciones de control de tránsito. El cuerpo inspectivo de San Carlos controla el tránsito. Si uno va por Manantiales y hay un un procedimiento de cuidado protectivo, parando los autos y fiscalizando, son inspectores seguramente del municipio de San Carlos. Uh-huh. Cuando eso pasa en Maldonado, no son inspectores del municipio de Maldonado, son inspectores de la Dirección General de Tránsito. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en realidad tenemos un cuerpo inspectivo muy, muy pequeño que se encarga de todo lo que es el contralor dentro de nuestra jurisdicción territorial de la venta ambulante. Por ejemplo, el control de los predios feriales. Tenemos 5 predios feriales, 5 ferias distintas, en realidad son 4 predios feriales. Y cuando se dan situaciones de este tipo, por ejemplo, que hay denuncias de vecinos, de autos que están parados, por ejemplo, de automotoras en la vía pública, nosotros con nuestro cuerpo inspectivo no somos quienes vamos a ejercer el contralor. Nosotros muchas veces lo que hacemos es con nuestro cuerpo inspectivo tener una aproximación con el espacio que ha sido producto de denuncia de los vecinos para que, bueno, tratar de mediar para encontrar una solución y que el problema no pase a mayores. Ahora, cuando la situación no se resuelve, lo que hacemos es, vía informe de nuestro jefe inspectivo, elevar los grados a la Dirección de Tránsito para que ellos procedan. Y en ese sentido, hemos recibido algunas denuncias de vecinos, algunos planteos inclusive de concejales, de vehículos, de negocios en la vía pública, y hemos elevado a la Dirección de Tránsito, y la Dirección de Tránsito nos ha respondido, bueno, de la prohibición, citando obviamente la ordenanza correspondiente, de esa situación, y lo que ha planteado desde el Consejo es informar a la población de la vigencia de esas ordenanzas, primero de la existencia de las mismas, para que la población sepa a qué atenerse, tanto las personas que están incurriendo en una falta como aquellas que pueden ver que otra persona está incurriendo en una falta y que eso, bueno, genere problemas de convivencia, y que sepan de qué atenerse, Jorge, por eso es el comunicado, ¿no? Bien, el comunicado, ya sea mención, comienza diciendo se inspeccionarán los vehículos exhibidos para venta sobre las veredas. Sí, ¿qué alcance tiene esa inspección? Es el alcance normal de que tiene de todo acto de fiscalización. Es decir, nosotros hemos pedido que se controle, se nos ha contestado que sí de parte de la Dirección de Tránsito, nosotros se lo comunicamos a la población. ¿Pero por qué nosotros le pedimos? Porque estamos tratando, Jorge, y esto vale para cuestiones inspectivas como para otro tipo de planteos que pueden venir desde bacheo, falta de foco. Es decir, nosotros estamos tratando de que la gente ingrese por el municipio los reclamos que son para la intendencia, que no es la única puerta de ingreso. También la gente va y plantea directamente el problema de bacheo en la Dirección General de Obras. Pero muchas veces lo que tratamos es que cuando ingresan por el municipio se le dé prioridad. ¿Para qué? Para que el vecino confíe que la puerta de acceso a la intendencia, dentro de la jurisdicción del municipio de Maldonado, no sean las direcciones generales, sino que sea el municipio. Y nosotros seamos quienes derivamos esos pedidos, muchas veces acompañados de informes en positivo, que después sigamos la causa del planteo del vecino a ver si se ha podido solucionar. Y eso vale para todo. Entonces, como hemos tenido planteos puntuales, que no vamos a detallar exactamente los lugares, no se trata de eso, creo, esta nota, pero sí el hecho de que como hemos tenido planteos puntuales de tema de los vehículos, inclusive planteos que han llegado de la propia Junta Departamental, nosotros hemos elevado a la Dirección de Tránsito, nos ha informado cuál es la ordenanza al respecto y nosotros hemos pedido que se incremente la fiscalización. ¿Ah? Por eso que es ese comunicado y por eso que seguramente vendrán otros comunicados, y la gente tiene que aprender a confiar que en la página del municipio van a encontrar la información que necesitan para saber de qué forma se organiza, cómo y de qué forma se organiza la intendencia. Bien. Intendencia y municipio. Andrés, quiero que me corrijas si yo estoy equivocado, pero no por ahora, por este hecho. Siempre me ha sorprendido a mí la cantidad de vehículos estacionados arriba de la vereda, a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad. Y yo tengo entendido que sobre la vereda no se puede estacionar. A ver, Jorge, no es un tema que tenemos casos de vehículos que muchas veces están abandonados en la vía pública y que nosotros desde el municipio hemos permanentemente recorrido cuando los vecinos nos lo plantean, lo hemos elevado, hemos logrado con la Dirección de Tránsito, porque eso no es que uno actúe a instancia del municipio actuando aislado. Nosotros tenemos que respetar el orden, la jerarquía, las competencias. Por eso que nos estamos transformando creo que eso es una buena noticia, en grandes articuladores con la intendencia y la comunidad. Eso es un trabajo titánico, brutal, sobre todo cuando te falta personal, como en este caso nos falta cuerpo efectivo. Pero no solo hay un tema de vehículos. Uno va a veces por los barrios y ve que hay gente que hace acumulación de electrodomésticos y quedan en la vía pública. Uh-huh. Tratamos siempre de darle prioridad donde hay vecinos que realmente están preocupados, que están inquietos y que tratan de solucionarlo para poder intermediar y apurar. Pero no solo eso, porque nosotros muchas veces terminamos haciendo reuniones barriales en la calle, hasta no con la comunidad de vecinos para que nos planteen esto, pero a su vez con autoridades policiales. El otro día, por ejemplo, aquí en Reservas del Este, que había unas denuncias por tema de seguridad, terminamos autoridades concejales, con quien habla, reunidos con todo o gran parte del comando de la jefatura, con los vecinos, haciendo una reunión de esquina, de esas tan barriales y tan tradicionales, para buscarle solución a problemas de inseguridad. Y ahí también se plantearon el tema de escombros, de basurales, de acumulación de, en algunos casos, de vehículos. Pero como verá, Jorge, el trabajo es muy grande. Algunas cosas se van solucionando, otras van quedando para atrás, otras son más complejas. Pero bueno, el trabajo creo que del municipio esencialmente es ese, no podemos perder el norte. Bien, la actividad de inspección que hemos mencionado, ¿ya está vigente? ¿Ya se está realizando? Sí, es una normativa vigente, está a cargo de la Dirección de Tránsito, y nosotros lo que hemos puesto, obviamente, es nuestro cuerpo inspectivo a disposición para esa primera avanzada, muchas veces, que es ese primer contacto, ese primer planteo a los vecinos para tratar de solucionar la situación, y bueno, y si no, obviamente nosotros elevamos lo logrado la dirección correspondiente, en este caso Tránsito. Bien, Andrés Rapetti. Por supuesto, tengan en cuenta, ¿sí?, que es una jurisdicción enorme, y ¿sí?, nosotros contamos con un cuerpo inspectivo muy reducido. De hecho, una de las cosas que hemos hecho recientemente es solicitar formalmente un fortalecimiento del cuerpo inspectivo del municipio de Maldonado. Yo no puedo, con 6 inspectores, cubrir 3 turnos, 7 días de la semana en toda la jurisdicción del municipio de Maldonado, para todo lo que es el control de venta ambulante, el control de ferias, y además de colaborar con las otras áreas de intendencia que también tienen funciones inspectivas. Me consta que esto pasa también en la Dirección de Tránsito, esto pasa también en la Dirección General de Higiene, que por ejemplo tiene a su cargo nada más y nada menos que el control bromatológico y todo lo que ha sido el control de aglomeraciones y fiestas clandestinas, que todos sabemos que ha sido realmente... nos ha disumido muchísimos recursos humanos, pienso y trabajo en este último año y medio. Es que todas las direcciones estamos carentes, estamos esperando un llamado que nos provea de un nuevo cuerpo inspectivo, una nueva camada, y que realmente se trate de inspectores que vengan a cumplir su función como inspector de tránsito, y no que la inspección de tránsito, el hecho de ingresar como inspector, sea un ingreso después para cambiar de escalafón en la intendencia. Las personas que entran como inspectores tienen que permanecer como inspectores, porque lo que necesita en este momento la intendencia, y hoy fue porque en el municipio eso sí, precisamos inspectores. Lo necesita el director de tránsito, lo necesita el director de higiene, lo necesitamos el municipio de Maldonado y seguramente los otros municipios. Así que bueno, el próximo desafío es terminar de fortalecer nuestro cuerpo inspectivo para darle garantía a la población de que se fiscaliza como se tiene que fiscalizar. Está bien, está claro. Andrés Rapetti, gracias por esta conversación muy amable. Saludos a todos. Buena jornada. Frecuencia abierta.